Saludamos a Marcela King, al programa Rock and Blues, que está los jueves, a Siempre Rock and Roll, que está los jueves, vamos con el rock todavía, a Karina, Locos por el Americano, los días jueves, de los días sábados. Bueno, hasta aquí vamos a saludar cortito porque se nos va la hora y no me va a alcanzar para que disfruten todo el rock. Acabamos de escuchar a Susy Cadillac, vamos con Pájaro Metálico, Slide Blues, Castillo de Piedra y Aero Blues. Vamos a buscar la luz, vamos a seguir festejando todo el mes de noviembre. Papo, Mr. Rock. nos quedamos. Tenemos que decidir. No es que esté desesperado. Hay tiempo para elegir. Oh no. Oye. Wow.

Shake it, baby, shaking. All you gotta do, honey, just stand in front of the little spot. Wiggle it around just a little bit, baby. That's when you got something. Yeah. Well, shake it, baby, shake it. I bet shake it, baby, shake it. I bet shake it, baby, shake it. I bet shake it, baby, shake it. Come on over. Oh, let her shake it, going on. Papo, Mr. Rock. Continuamos con la data del Carpo Napolitano. Papo Blues, volumen 8, caso cerrado. Papo graba con John Lee Hooker y Deacon Jones y otras leyendas del blues. Casi como un diario de viaje basado en las últimas correrías de Papo por Estados Unidos, el disco recopila grabaciones en diferentes estudios y bandas. La producción de Juanse logra lo imposible, iguala registros disimiles y fija un eje de coherencia para el maravilloso rejunte de estrellas blueseras y que a la cabeza iba Deacon Jones y John Lee Hooker. Recrean People Don't Care. Muy cerca de la gloria aparece el encuentro con el ex base rítmica de Vanilla Woods, Cactus y Vic Boger y Apis, o sea, el bajista Tim Boger y el baterista Carmine Apis, con quienes Papo armó un fugaz power trio que quedó inmortalizado en Tren Azul. Y Caso Cerrado además presume un hit de musculosos como el cover de Ruta 66 o Tomé Demasiado. Pero en lo más alto del podio profesional aparece Blues para mi guitarra, una deuda personal que Papo cerró con una profunda honestidad poética. Pensé en cambiarla por otra de calidad superior. Yo nunca te dejaría, porque hay algo entre los dos. No solo es una melodía, es una conversación. Palabras del Carpo Napolitano y seguimos con Tren Azul, Tomé Demasiado, Ruta 66 y Blues para mi guitarra. Saludamos a la República Argentina, saludamos a la gente de Comodoro Rivadavia, a la gente de Esquel, del Bolsón, que están con nieve, pobres, pleno noviembre, este clima está loco. Bueno, abrazo de rock para todos ellos, para Bariloche, para acá, para La Pampa, para toda Buenos Aires y, sin ir más lejos, Bernal Quilmes, Vera Zategui, Florencio Varela, Capital, Avellaneda, Wilde, abrazo de rock para todos ellos, abrazo a los fans del Carpo Napolitano que están en Estados Unidos, que se reúnen a escucharnos por internet, a Carla Bremen, una genia, Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Coalesa Honer, Leslie Harrington, Edith Peñifil, feliz cumple, Joe Reynolds, happy birthday to you para Joe Reynolds, Jack Groven, Sara Correa de Los Ángeles, a Randy del Bar Jagger, a Fred Suar, a y Ada Ekstrom de Frozen Crow, de la vocalista de Frozen Crow. Espectacular música, es esta chica, una voz impresionante. A Lou Sidney de Queen New York y a todos ellos, thank you very much, Bidwell. Y seguimos con todo el rock del carpo napolitano. Todo el país en un tren azul. A mí me da exactamente igual. No me importa más nada de ti. Daré una vuelta por todo el país en un tren azul, azul, nene. Azul. Papo, Mr. Rock. Azul, nene. Desde el azul. Papo, Mr. Rock. Yo era un hombre bien, tenía perro y mujer. Un día encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, oh, yeah. Ahora sin parar voy por el callejón, pateando botellas vacías de amor. Tomé demasiado, uy. Thank you.

algo común entre los dos. Papo, Mr. Rock. Y acá estamos festejando. ¿De qué te reís, Vincent Pray? Escuchá, Vincent Pray, escuchá. Estamos en vivo y en directo con los 300 programas acá de Papo Mister Rock. Y él sabe por qué se ríe, porque dicen que somos de terror, Vincent Price. Y él se ríe. Bueno, escucha esto. Vilma Palma y Vampiros dicen que la semana pasada con la lluvia se pegaron una mojada terrible. Los Decadentes dijeron, si no, estaba todo seco. El pájaro vio el cielo y se voló. Charly García dice, se voló el pájaro, entonces estamos cerca de la revolución. Pero Soda Stereo, ¿qué le dice? Si estamos cerca de la revolución, vamos a tener que mirar la tele y tener sobredosis de TV para información. No, no, dicen los ratones paranoicos, porque la sobredosis de TV es vicio. Vamos con todo el bloque de rock nacional y reíte, Vincent Frey, ¡vamos! Papo, Mr. Rock. WhatsApp 11 6400 7047. Como el sol, porque eres tan distante.

Gracias, Bigote Gaitán, de... ¿Dónde es que dice? De... De Espeleta. Gracias, muchísimas gracias. Nos saluda por nuestros 300 programas. Muchísimas gracias. Cerramos este hermoso lunes de corneta, no, de festejo de Papo Mr. Rock, y vamos con el bloque de riff. Quiero estar Papo, Mr. Rock. Y nos estamos yendo de este hermoso lunes precioso de festejo de todo el mes de Papo Mr. Rock. Agradecemos a nuestro operador Damián Espadea, gracias a la directora de la radio, gracias a los oyentes de la Vox, gracias a los que se comunicaron, gracias a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, a los fans del Carpo Napolitano. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes por confiar en nosotros y que le deseamos ventas, ventas, ventas y prosperidad. Muchísimas gracias, estamos re felices con estos 6 años y vamos por más. Hasta el próximo lunes con mucho Papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.